y bata de cola. Carita morena tostada por el sol. El pelo muy negro y ojazos de mora. Es la pura estampa del suelo español. Carita de rosa, con olor a hierbabuena. Carita de rosa, muéstrate conmigo buena. Carita de rosa, no me desdeñes así. Carita de rosa, porque yo vivo por ti. Carita de rosa, porque yo vivo por ti.